Ayer el presidente dijo una cosa importante. Habló del pacto de mayo, el 25 de mayo. Vaya, si es cara esa fecha para todos los argentinos y los argentinos. Un pacto exige acuerdos, acuerdos previos, debates previos, consensos previos. Un pacto no exige imposición. Se deben escuchar, nos debemos escuchar entre todos, debatir y discutir para lograr los consensos necesarios para firmar los acuerdos que necesita la República Argentina y necesitan nuestras compatriotas y nuestros compatriotas. Es el escucha, es el escucha. Y quiero decir, y quiero decirle al presidente de la Nación que el riojano es manso y el riojano está siempre predispuesto al diálogo con respeto, al diálogo sin descalificaciones, al diálogo sin insulto, al diálogo sin los malos tratos, al diálogo con el apretón de mano sincera y caballeros y de la correspondiente caballerosidad. Porque el riojano es manso, nuestra mansedumbre muchas veces se confunde. Somos mansos, pero tenemos el coraje suficiente para levantarnos a aquellos que osan faltar el respeto a nuestra provincia. Quisiera hablar de las 10. ¿Quiere que vamos a un pacto, a firmar un pacto el 25 de mayo con 10 puntos que él lo planteó, que no se discutió, que no se sabe ni siquiera el contenido de cada uno de los títulos que él planteó? Ayer hablamos con algunos gobernadores y esto, ¿cómo es? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo podemos empezar a vincularnos y a tener reuniones previas para poder saber cuál es el contenido de estos títulos que tiró el presidente el día de ayer? Dijo la inviolabilidad de la propiedad privada cuando está en la Constitución Nacional, el equilibrio fiscal innegociable. Todas, creo que todas las provincias, por lo menos nosotros, tenemos equilibrio fiscal. Tenemos equilibrio fiscal y el bono que no hemos pagado, el bono que no hemos pagado, el capital, sí ofrecimos pagar los 10 millones de intereses. ¿Y saben por qué no lo hemos pagado? Porque nos deben 6 meses continuos de coparticipación. Y cuando uno hace una previsión en función de los ingresos, le pasa a cualquier familia. Cuando uno se endeuda en la adquisición de una moto, de un televisor, un heladero, una cocina, se endeuda en función de los ingresos y de la capacidad de cumplimentar el compromiso que adquirió. Nosotros, al que dimos un compromiso, no nosotros, en el gobierno anterior del compañero, y se invirtió, y los 170 millones que vendimos el parque, que los invito a que vayan a ver los dos parques que se están construyendo. Uno se terminó y el otro se está construyendo. Y encima vamos a hacer un parque solar con esa plata para seguir generando energía limpia para la República Argentina. Tenemos soberanía energética en la provincia de La Rioja. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI. Habría que verlo. Habría que discutirlo, por eso para verlo. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Estamos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo que aquellos que más tienen, paguen más. Y aquellos que menos tienen, tienen que tener la comprensión, la solidaridad y la mano extendida del Estado para ayudarlo a que pueda ser un contribuyente hecho y derecho como corresponde, a partir de la posibilidad de acceder al mercado laboral. Porque es muy fácil hablar de planeros, de negros, de borrachos, que no lo dicen, pero nunca partimos del mismo lugar. Lamentablemente, nunca se parte del mismo lugar. A mí me gustaría, y la verdad, me gustaría tocarle el corazón al presidente, que nos acompañe el presidente a ver cómo vive una familia humilde, simple, que entre en un ranchito, que entre en una casa humilde, que cuando vea criaturas que están descalzas, cuando vean familias que duermen en cartones, le puedo asegurar que se va a sensibilizar, se va a meter la mano en el bolsillo y le va a comprar un par de zapatillas, va a comprar un colchón, una cama, le va a construir una vivienda, porque tiene que sensibilizarse un ser humano. ¿Cómo no sensibilizarse ante eso? Y quiero decir algo que siempre lo digo, no hay que confundirse. Muchos me critican porque mi casa y cola filman. Hay medios acá también que salen y despotrican, demagogos, regala plata, administro la plata. No tengo gente de saco y corbata que va con valijas a verme. No las tengo esas. Tengo gente humilde que va a pedirme un remedio para sus hijos, que va a pedirme un plato de comida para sus hijos, que me va a pedir la posibilidad de un par de zapatillas para calzar a sus hijos, un cuaderno para que sus hijos se eduquen. Eso van a decirme, ¿saben qué? Van a decirme, por favor, dame la posibilidad de tener un trabajo para dignificar y llevar el plato de comida digno a la mesa de mis hijos. Eso van a pedirme. Eso van a pedirme. No van. Pero ¿saben qué? Si ven a alguien de saco y corbata, que muchas veces van a verme, también van a pedirme. No sean problemas. También van a pedirme. Pregúntele, van a pedir rebaja de los impuestos. Van a pedir que le maximicemos sus utilidades rebajando los impuestos. Ellos piden, pero piden un bocado grande, grande. Por eso le pido al presidente que se sensibilice, que le pida los 140 millones de dólares a Galperín, que pague y que construya vivienda, que compre colchones, compre calzado, compre comida para los comedores barriales, para los comedores escolares, para la copa de leche, que compre útiles para los chicos. Galperín no le hace nada, 140 millones de dólares. A nosotros sí, y él evade los impuestos. Y así como él, muchos más. Pero tiene el bocado del león, el león que él representa. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos. Para terminar, dice, para siempre con un modelo extorsivo actual. No sé cuál es el modelo extorsivo. Que los gobernadores defendamos los derechos de nuestros ciudadanos, que defendamos los intereses de nuestras provincias. Eso debe ser el modelo extorsivo, no sé cuáles serán. Quiero discutir una nueva ley de coparticipación federal de impuestos donde se distribuyan la totalidad de los impuestos que cobra el país, donde se distribuya para que podamos desarrollarnos las provincias argentinas, para que probamos achicar las asimetrías que tiene el norte con el centro del país. Pide también un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Está Jujuy, está Salta, está Catamarca, posiblemente La Rioja también. Dentro de poco se está explorando para saber qué es lo que tenemos, qué riqueza son las que tiene la provincia. Pero por supuesto, tiene que ser que no nos lleven la riqueza y nos dejen la miseria. Que la riqueza que pone el capital, que no estamos en contra del capital, pero que sean equivalentes a las utilidades también que tiene que tener la provincia y la nación. Por eso nosotros propiciamos las sociedades. El Estado provincial se asocia con las empresas y tenemos que tener como mínimo un 30% de las acciones y utilidades, no el 3% y el fideicomiso, por lo menos un 30% de las utilidades, y tienen que pagar, por supuesto, los impuestos provinciales y los impuestos nacionales. Habla de una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Todo lo queremos. Ahora, el cómo tenemos que discutirlo. El cómo. Por eso ese pacto del 25 de mayo es inviable firmarlo si no hay acuerdos previos en cada uno de estos 10 puntos donde cada uno podemos aportar nuestra mirada y defender los intereses de nuestros representados, que es la gente que nos da el poder de representar sus intereses y de administrar la cosa pública en defensa de sus intereses. Pide una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema respecto a quienes apostaron y permitan a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Ahí hay una trampita que la conocemos, ya la sufrimos, la hemos padecido, que son la AFJP. Acá está el autor de la eliminación de la AFJP. Amado, atacado, perseguido, porque osó tocar los intereses. Osó tocar determinados intereses. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y representados. Todos queremos eso. La apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global. Ahí también a pararse. Y esto por último, no voy a cansar más, ¿eh? Pero ahí hay que pararse. Nosotros necesitamos que las importaciones sean controladas y limitadas, que ingrese al país lo que el país necesita. Porque nosotros tenemos que cuidar la industria y el trabajo nacional en la República Argentina. Lo tenemos que cuidar a rajatabla. ¿Por qué no vamos a meter nuestro producto a Estados Unidos? ¿Por qué no vamos a meter nuestro producto a Europa? Hoy hay tractorazos en Europa. Hay tractorazos en Europa exigiendo a sus autoridades que defiendan, no permitiendo las importaciones de los productos que ellos mismos producen en sus países. Los tractorazos que sufren Italia, Francia y España es en defensa de la industria nacional, en defensa de la producción nacional, en defensa del trabajo nacional, y tenemos que defenderlo, porque cada fábrica que me cierra son miles de trabajadores en la calle. Los dueños de la fábrica se convierten en meros comerciantes, en importadores y vendedores, y eso no tiene que ser. Tenemos que producir bienes y servicios y ofrecerle al mundo. Por eso tenemos que discutir eso de la libertad, la libre apertura del comercio indiscriminado. Me voy directamente al cierre. Quiero decirle a todas y a todos, hablaba con Juan Manuel recién ahí, en un café que tomábamos, es posible construir un programa y un proyecto de país. Es posible construir un proyecto con todos adentro, con todos los ciudadanos adentro, sin exclusiones, con un país que permita que dé dar y que dé oportunidades y posibilidades a todos y cada uno de los argentinos, un programa debatido y discutido en el seno de nuestro movimiento, en el seno de los partidos de la oposición como la Unión Cívica Radical, que son primos hermanos, porque nosotros con ellos competimos, pero son adversarios circunstanciales, no son enemigos nuestros, no hay que confundirse. Los enemigos nuestros son otros: la pobreza, la marginalidad, la exclusión, el desempleo. Esos son nuestros enemigos. El peronismo siempre, por lo menos nosotros tratamos con nuestras diferencias, respetar las diferencias que tenemos, pero tratar de mantener una buena relación de afecto a pesar de las diferencias, una relación madura a pesar de las diferencias y una relación responsable a pesar de la diferencia. El futuro será el que construyamos de manera colectiva en cada rincón de la patria. Somos un país bicontinental con enormes potencialidades y oportunidades reales si tenemos la capacidad de construir sobre lo construido. Eso requiere de consenso, de diálogo, de aunar esfuerzo y sacrificio entre todos los sectores y regiones del país. Sacrificio, no hambre, no hambre. Demanda, por supuesto, una inteligente y eficiente planificación. Quiero decirles a todas y a todos las compañeras y los compañeros que los discursos de odios debemos anteponer la empatía y la solidaridad, como dije al principio. Cada argentino y argentina es un ciudadano con derechos, no un mero y simple consumidor, como pretenden imponer algunos integrantes del gobierno actual. No debemos permitir que se mercantilicen los derechos. No todo se compra, no todo está en venta. La dignidad, por sobre todas las cosas, de las argentinas y los argentinos no está en venta. No está en venta, como las empresas del Estado. Tenemos que debatir qué empresa se vende. En esta semana difícil para el país, los gobiernos provinciales de distintos signos políticos hemos dado muestra de enorme madurez política. En diálogo permanente con cada uno de mis pares, estamos articulando respuestas adecuadas a los embates e injusticias que pretenden imponernos el gobierno central. Ese es el camino que seguiremos transitando de manera colectiva para proteger a cada argentino y a cada argentina. Seguiremos construyendo puentes y tendiendo la mano solidario a aquellos que más lo necesitan. Ese será siempre mi compromiso inalterable que con cada una de las riojanas y los riojanos, con cada una de las argentinas y argentinos. Porque como dice nuestra doctrina, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. El camino del bien común conducirá el ejercicio de poder delegado en mí como gobernador y en cada uno de estos legisladores del pueblo de la provincia de La Rioja, los provinciales y los nacionales. Muchísimas gracias y sin más, doy apertura al inicio de sesión ordinaria de la Honorable Legislatura de la Provincia de La Rioja. Queda abierto el 139º aniversario, periodo de sesiones ordinarias. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos, desde lo más profundo de mi corazón, y que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.